Soy Sam y estás escuchando Música Casual desde Agora Sol Radio y también Radio Vallecas. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charlé? No, espera, espera. ¿Metemos charlé ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale, para. Para y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年, 佛教禅宗达摩祖师 由天竺传到东来, 住易筋经于少林寺壁上。 ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Música Casual, te estamos acompañando de 7 a 9 en directo, retransmitiendo desde Agora Sol Radio, Radio Vallecas, Radio Soto del Real, Radio Asir de Salamanca y en diferido estamos en Radio Almaina de Granada. Hoy hemos empezado ahí como los profesionales el día 1 directamente. Pero tenemos una baja que le damos recuerdos por aquí, que siga pasando esas vacaciones que todavía está disfrutando. Rafa, pásatelo muy bien los días que te quedan. Y aquí estamos dos integrantes, o sea, una... ¿Qué es? ¿Una cuarta parte? No, hombre, no. ¿Una quinta parte? Dos tercios. Dos tercios. Estercios. Un 66. Es como una moneda... Dos estercios o un 66% que suena más. Una moneda romana. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué pasa, Juan Pedro? Y resto de audiencia que, bueno, pues quisierais o no, aquí volvemos con una nueva temporada, eso que se dice la 2025-2026. Encantados de hacer radio, los primeros nosotros, que somos los que mejor lo pasamos, si no, no lo haríamos. Y luego, pues, toda la persona que esté ahí, que les sirva para pasar un rato, para entretenerse, para convencer a alguien de algo. Cualquier excusa es buena para que escuchéis Música Casual, porque además también nos podéis seguir por las redes, ya sabéis, lo ponemos fácil, arroba Música Casual, ese casual con K, muy de aquí de Vallequitas, y para que nos sigáis en Instagram, en Facebook, y bueno, pues poco a poco van aumentando las personas. Porque a mí me gusta que aumenten así poco a poco, de los que vienen por aquí, de los que se lo dicen. Hemos tenido, bueno, pues ahí un cierre de la temporada anterior bastante animada con diferentes personas que vinieron y músicos a vernos. Y eso también ha tirado un poquito de la audiencia, de un poquito más abierta, más diversa, que es lo que nos gusta, aunque nunca olvidamos nuestras raíces del rock. ¿No, Juan Pedro? Sí, sí. Además, bueno, hoy vamos a tener... No va a ser mucho rock lo que vamos a tener, porque bueno, nos han dejado unos cuantos artistas este verano, y no por el calor, sino por los años ya que tenían. Nunca se sabe si alguno se habrá chamuscado un poquito con alguno de los múltiples fuegos que ha habido tristemente, o, como tú dices, por la edad, que pasa factura sí o sí, y a unos más que otros. Pues le vamos a rendir un pequeño homenaje. Ya sabéis que nosotros somos más de música de que de charlas, y vamos a hablar un poquito de Chuck Mangione, que... Chuck Mangione. Bueno, así en inglés, bueno. No, es que para que no parezcan que son dos personas, hombre. Pues este hombre que nos dejó también este verano, vamos a hablar con de Flaco Jiménez, que también nos dejó, y de Eddie Palmieri, que fue uno de los primeros que inventaron más o menos la salsa o el Latin Jazz. Pues fíjate, yo así un poco viéndolo desde fuera, el programa de hoy, de arranque de temporada, pues va a ser como muy social, muy personal, muy cercano a quienes cumplen años, a quienes editaron un disco, a quien se han muerto recientemente, y a las canciones, a la canción, mejor dicho, que os ha gustado más de ese primer Más de lo Mismo de la temporada. Sí, tendremos el también... La has dicho, pero no has dicho el nombre de sí, la sección. Sí, porque te dejo también a ti un chance, hombre. Tal, no. Tal día como hoy estará también. Y bueno, pues tenemos también una versión, a ver si nos da tiempo, con toda la música que tenemos preparada para vosotros. Y bueno, vamos a empezar con un grupo que se llama Tangerine Flavor, que es sabor a mandarina. Sí, sí, este grupo estuvieron en el programa, en Música Casual, hace... ya bastante tiempo, y vamos a poner de su último trabajo que han sacado este 2025, han sacado un nuevo disco, y bueno, pues esta gente se conocieron entre la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, se conocieron hace un montón de tiempo y siguen sacando música y actuando, y vamos a poner para que escuchéis su nuevo trabajo, Madison Ave. One, two. Pero bueno, ¿qué hace? ¿Pero qué hace ahí? Ese, digo, ¿cómo me suena? Ahí? ¿Cómo me suena esa James entrada? Brown, ¿qué hace ahí? Me suena un montón de otras cosas. Pero bueno, no pueden quejarse los Tangerine Flavor de un entradón así, ¿eh? Bueno, pues venga, vamos con ellos. Down here at Memphis, Tennessee, the leaves full of trees. It seems it's too soon for beer, but I can't wait a while. Tonight I see another Beale Street singer ask for money with a smile. Miles, miles, miles on Avenue, walking till downtown. Moonshine lady doesn't let me down. I'm here at Memphis, Tennessee. Leaves full of trees. It seems it is too soon for beer, but I can't wait a while. Tonight I see another Beale Street singer ask for money with a smile. Miles, miles, miles on Avenue, walking to downtown. Moonshine lady doesn't let me down. Maybe it doesn't matter. I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. ¿Y entonces? No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. Musical Casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rollo! Vale, grabando. Rectificamos la coña, es de 7 a 9 de la noche. Lo que pasa es que hay que ser... El horario antiguo. Bueno, la canción se llamaba Madison Avenue. Y vamos a continuar con nuestro disco del mes que empezamos hoy. Y la intérprete que hemos elegido es Ángela Udú, que, bueno, pues es una artista granadina, aunque ella está afincada en Málaga, y la verdad es que es una de las exponentes de la música americana que hay aquí en España. Ella, bueno, pues ha sacado su segundo disco, que es el disco que vamos a poner, y vamos a, en ese disco está también acompañada por Susan Santos, una canción, pero eso la pondremos otro día porque vamos a poner la canción Far Away. Lejos. Ahí vamos a poner Ángela. Souls at the end, ain't got no place to go on my own. Hand in hand, and away, made a step by step. Time has come and just begun. The past was left behind. Come and just begun, the past was left behind. I got rid of those castles in the air. I said goodbye to the girl, the one who gave me the fare. Didn't look back, my smile was just a wave. Treading on my footsteps, I'm following my trail. Time has come and just begun, the past was left behind. Time has come and just begun, the past was left behind. On my own, I left my shadow on the road. Time has come and just begun, the past was left behind. Time has come and just begun, the past was left behind. Ahora sí has entrado bien, James. Esta es nuestra sintonía de los legendarios. Que bueno, pues hoy tenemos tres, pero vamos a hacer un intermedio con el más de lo mismo y a lo mejor con versiones también, para que no sea tan pesado para vosotros que nos estéis escuchando. Espero que no lo sea también. The woman got you, what you got, you get as much as you want. Hey! Hey! Hot pants! Now look, hot pants! Won't make you dance, but as slick as you are, you make the pants. Hey, bro! Do you like it? The girl over there, put funky pants on. With the hot pants on, she can do the funky Broadway all night long. The girl on there with the hot pants on, filthy Mac dance all night long. Get down, the one over there. Bueno, vamos a empezar con nuestro. Nuestro primer músico que nos dejó en verano. Vamos a empezar con Eddie Palmieri, que fue un pianista, compositor y director de orquesta, cuyas contribuciones a la música afrocaribeña ayudaron a iniciar la edad de oro de la salsa en Nueva York, sobre todo. Desde 1961, que fundó su primera banda, sentó las bases de lo que se conocería como la salsa al mezclar bases de jazz a la escena del mambo, que empezaba a perder fuerza tras su auge en la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, ahí en Estados Unidos. En la década de los 70, Palmieri mezcló la salsa con el jazz, el rock, el funk e incluso la música clásica moderna en una serie de álbumes con un prestigio como Vamos pa'l Monte y The Sun of Latin. Vamos a poner la canción Vamos pa'l Monte, de Eddie Palmieri. Vámonos pa'l monte. Thank you. estaba Eddie Palmieri, como habéis podido comprobar, era un hombre que le gustaba componer y, bueno, improvisar directamente mientras que estaban haciendo la canción en directo para que, como él decía, toda la gente gozase viendo el espectáculo. Bueno, Palmieri se describía como puertorriqueño de ascendencia italiana que compone e interpreta música afrocaribeña. Nació el 15 de diciembre de 1936 y su primer éxito con la banda La Perfecta fue Azúcar pa' ti en 1965, con una duración de 8 minutos y medio, cosa inédita en esa época. Bueno, es cuando también sacó Bob Dylan el Blondie and Blonde, que estaba, también tenía canciones largas, pero con 8 minutos y medio llamaba a la gente, a los DJs de la radio, para que la pusiesen entera, que no pusiesen un trocito y nada más. Después de pasar por varias discográficas con las que siempre discutía, recaló en La Fania, la principal discográfica de salsa y de sus famosos Fania All Star. Palmieri era el loco y Barreto era la figura principal de esta Fania. La llamada salsa dura se había convertido en una banda sonora de las calles de Manhattan, mezclando elementos, como ya hemos dicho, del rock, el jazz y el rhythm and blues, en un sofrito del soul y el mambo afrocubanos. Los discos de Palmieri brindaron el telón de fondo musical de una época de política radical en el barrio, en el Bronx, y él se implicó directamente en los movimientos sociales y puertorriqueños y también organizó una gira por las cárceles de Nueva York. Vamos a poner una canción que seguro que la habéis escuchado muchas veces, pero no sabíais que el autor era Eddie Palmieri y está acompañado por Ismael Quintana a la voz. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Pero qué triste me pongo. Ay, ay, ay. Esa negra linda cámara que me dio milongo. Óyeme, esa negra santa cámara que me dio milongo. Lo más que me gusta la comida que ella cocina. Lo más que me gusta la café que ella me cuela. Pero que mira, lo más que me gusta. Que me dio milongo. Que querido, mandenga, que querido, mandenga, que querido, que querido, mandenga, que yo lo traigo sabroso pa' que parar. Que querido, mandenga, que querido, mandenga, cuélame, cuélame, cuélame, cuela café, y esa negrita tan ganera. Que querido, mandenga, que querido, mandenga, pero bueno, la rumba te llama, te llama. pues hemos escuchado a Eddie Palmieri y bueno, vamos a continuar hablando un poquillo de él. Una gira, bueno, en el 2000 grabó el disco Masterpiece, obra maestra, con su gran amigo Tito Puente. Esa obra recibió aplausos de la crítica especializada y dos Grammys. De los santos que recibió Eddie Palmieri. En el 2010 dijo sentirse musicalmente un poco solo debido a la muerte de muchos de sus rumberos con los que le gustaba tocar. Desafortunadamente habían muerto su hermano Charlie, Ray Barreto, Tito Puente, Tito Rodríguez y Machito. La calidad de las orquestas que ellos tenían ya no existen, y era, como él decía, un orgullo tocar con estas orquestas. Bueno, como embajador musical llevó la salsa y el jazz latino a sitios tan dispares como África, Asia, Australia y también aquí en Europa. Fue el inventor de una categoría de los Grammys, el Latin Jazz, que bueno, en 2010 lo dejaron de hacer, y él protestó, y al año siguiente ya otra vez estuvo puesta la categoría de Latin Jazz en los premios Grammy. Y vamos a terminar con Eddie Palmieri y esa salsa que tanto nos gusta. Vamos a escuchar Oye que te conviene, donde es el disco donde está acompañado por Tito Puente. ¿Qué es lo que yo escucho? Un quinto llamando mi guaguancó. El adiós tumbando, y aquí está repicando. Bonco. A ti te conviene, oye bien lo que tiene mi guaguancó. El adiós tumbando, yo que aquí está repicando. Qué rico bonco. Y aquí está repicando, qué rico bonco. Okay. música casual. De 7 a 9 en directo. Lo tenemos todo. Standing in my back door, looking at the evening sun go down. I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. El Mick Jagger va a hablar luego al final del programa. Lo hemos cortado. Vamos a ir con una versión. Pero antes, la sintonía. Esta sección de versiones, vamos a poner una versión de un grupo catalán. Ellos son Ojos de Brujo. Esta banda se fundó en 1996 y se caracterizaba sobre todo por la fusión de estilos, buscando los puntos de encuentro entre el flamenco con otros estilos musicales como reggae, hip hop, música latina, rock y música electrónica en su última época. Ellos ya hace tiempo que no están juntos y cada uno va por su lado. Y vamos a poner en esta una versión de Bob Marley. La canción es, a ver, ¿cuál es la canción, Antonio? La canción es una muy conocida de Bob Marley. Y además muy, muy animada por el título, que es el Get Up, Stand Up, despierta y levántate, que no te tuestes. Ahí está. Pues venga, vamos a ir con Ojos de Brujo y esta canción, esta versión que hacen del tema de Bob Marley. Don't get submissive creature. No belief, I'm the institution keeper. I'd rather be a seeker of my rights, believer, and reaching for new heights for the real human teachers. Aquí, hermano, levántate, defiéndeme, defiéndenos, defiéndete. Levántate. Aquí otra vez disfrutando de esos acordes, esa guitarra de Mark Knopfler, que no me cansaré de decir casi todas las semanas que pertenece a ese álbum Local Hero, que también fue la banda sonora original de la misma película, que aquí se tradujo como Un héroe local, y que nos introduce en esa mirada hacia el pasado en el que buscamos personas que cumplen o hubiesen cumplido años tal día como hoy, de ahí el nombre, en este caso el 1 de septiembre, o temas que se hubiesen publicado justo el 1 de septiembre. Ese momento que no quiero hablar sobre ella, y aquí estamos, pues como diría Chuckman Young, que también ha sido nombrado como uno de los que abandonó la sala recientemente, estamos ready or not, here I come, o sea, preparados o no, pero aquí estamos, y aquí estamos para llevaros en este caso al año 1946, en el que nació el único Bee Gees que queda vivo, Barry Allan Crompton Gibbs, que cumple hoy 79 años. Felicidades, Barry. Este británico cantautor, compositor, músico y productor, como os he dicho, pues el último superviviente de ese grupo con esas voces de falsete, pero todos unos músicos de carreras muy largas. Él, junto a sus hermanos menores y mellizos, Robin y Morris, compusieron pues ese grupo de tres. También tenían una hermana mayor, pero como no era cantante de ella, no se sabe demasiado. Barry comparte con Lennon y Paul McCartney el récord de más semanas consecutivas en el Billboard Hot 100 y en el Guinness de los récords. Le sitúa, tras el Les Beatle Paul, como el segundo compositor más exitoso de todos los tiempos. Comenzó en 1955, pues con 9 años, a interesarse por la guitarra que aprendió de oído. Formó su primer grupo, The Rattlesnakes, las serpientes de cascabel, y de ahí hasta hoy. ya sea con sus hermanos en los Bee Gees, sobre todo en Australia, o como en solitario con tres álbumes, Now Boy Jagger de 1984, In the Now de 2016 y Greenfields de 2021, y 13 sencillos entre el 70 y 2020. Os dejamos con este último sencillo, Butterfly, en el que colaboran William Welch y David Rowling. Años es el único que le dio por cumplir el 1 de noviembre, de septiembre, o morirse en esa fecha, pero los temas sí tenemos algunos más. Por ejemplo, arrancamos en 1972 con David Bowie, en el que lanza el single John, I'm Only Dancing, que se cree que es un tema sobre una relación gay en la que el protagonista le dice al tal John que no se preocupe por la chica con la que está bailando. Él se había declarado bisexual y eso no le afectó para la emisión en radio, pero a la hora del vídeo musical sí estuvo ahí con problemas. También hay quien dice que John era Lennon y el tema es una respuesta a un comentario despectivo de Les Beatles sobre su transformismo. Bowie, en 1993, dijo que fue un intento de hacer un himno bisexual y fue increíblemente exitoso. Estuve sorprendido que la BBC lo tocara. También el mismo día de 1 de septiembre, Bowie lanza el Tonight, que es el tema que da el título, que lo interpretó con Tina Turner, pero eso fueron ya 12 años después. Os dejamos con este John, I'm Only Dancing. años después, en 1980, y saltándonos un poco una regla de esta sección, porque intentamos traer los temas justo por primera vez cuando salen al mercado, pero en este caso no nos hemos podido contener ante un disco en directo realmente brutal y abrumador como fue el París de Supertramp, que se grabó en el Pavilion de la capital francesa, y de ahí viene el nombre, aunque inicialmente se iba a llamar Roadworks, algo así como trabajos de carretera, e incluyó dos temazos del grupo como Crime of the Century de 1974 y Breakfast in America del 79, además de otros 14 con una canción totémica y emblemática como es el Fool's Overture. En este caso no será muy difícil elegir entre todas ellas y os dejamos con este crimen del siglo. Yes, it's well worth the fee. So roll up in the sea. The mask and let's see. Como podéis haber oído, nos engañamos, que la música es en vivo, y ahí estaba el público que asistió a ese conciertazo emblemático. En 1981, Alice Cooper publica su 13º álbum de estudio, un tipo bastante prolífico, que se llamó Special Forces, en el que continúa con su rock moderno, un poquito de New Wave, Shock Rock, Vodevil, vamos, que era una mezcla bastante grande en los 10 temas que encierra este álbum, y que os hemos elegido el que cierra el disco, son Rumores Viciosos, Vicious Rumors. Your upper bunk is wet and red. Vicious rumors, paranoid fears. Sonic boomers ringing in your ears. All of this is getting normal now. Never go back to your farm and plow. Vicious rumors, you're right at home back in Williams' flat. You heard a sound, you turn and shot your cat. Hands are shaking, everybody sees. 2 años después, en 1983, alguien de voz grave y sólido, como Tom Waits, publicó su 8º álbum de estudio, Swordfish Trombones. Todo está en una sola palabra, que por su estilo es diferente a los anteriores. Deja de lado el piano y los arreglos de orquesta, incorpora instrumentos inusuales y letras abstractas. Tuvo bastante reconocimiento en las revistas, llegando a la que se denomina Spin, que se flipó un poco porque dijo que era el segundo mejor álbum de todos los tiempos. Bueno, 15 temas que se abren con este Underground, que formó parte de la película Robot de ese cierre, pues bueno, lo de segundo mejor álbum de todos los tiempos se lo dejaremos para la revista Spin, que es igual la pagaba él. Antes de cerrar la década de los 80, en 1989 Mano Negra publicó su segundo álbum de estudio, Putz Fever, y fue para Rolling Stone el 8º mejor de los 100 álbumes de rock francés. Álbum con gran variedad de estilos, desde el hip hop, tecmes, rock y ska. Este álbum supuso la consolidación de Mano Negra en toda Europa y recorrió con él el mundo. 18 temas que se cierran con la versión, ya sabéis que nos gustan mucho, del Pachuco Hop de Joaquín Carrasco. Encuentro el mundo más frío. Yo te quiero. estar contigo. You make me feel so high. Y ya para ir cerrando esta sección del guiño histórico del tal día como hoy, en 1992, y la vamos a dejar para que la escuchéis entera, Los Ramones y su Mondo Bizarro, fue el 16º álbum de estudio de esta gran banda. Tienen una buena versión del clásico de los Doors, Take It That It Comes, pero nos quedamos con el corte principal, Poison Heart, Corazón de Veneno, que está en la banda sonora original del Cementerio de Animales de Stephen King, en el que C.G. Ramone reemplazó a Didi Ramone en el bajo, ya que este abandonó el grupo para ser solista de rap. El nuevo bajista es también vocalista, cosa no muy frecuente, en 2 de los 13 temas del álbum. Cerramos esta vez, este lunes, 1 de septiembre, con Poison Heart del grupo Ramones. ¿Estás en Música Casual? Ahora Sol Radio y en Radio Vallecas. En este nuevo horario de 7 a 9 en directo. Man will die, though his flesh still moves, his heart sleeps in the grave. And without land, man never dreams, 'cause he's not free. All men need a place to live with dignity, take the crumbs from starving soldiers, they won't die, Lord said not by bread. Pues aquí está Chad Magion, que también nos dejó este verano a la edad de 84 años. Bueno, aquí podéis escuchar en este tema que es de la película Los hijos de Sánchez, que la grabó. Es un tema que dura 14 minutos y se ve con lo limpio que suena el fiscornio. Que bueno, que fue uno de los artistas que más de la música contemporánea para adultos de la década de los 80, que estuvo en el Beatport y de los 80 también. Como habéis comprobado en esa canción, también se acompañaba de la guitarra española y bueno, pues la verdad es que tuvo algunos éxitos bastante importantes. Let them feel the love of all the... Bueno, una gente dice que fue el inventor del Smooth Jack y se inspiró en gran medida de la fusión de instrumentos electrónicos en la corriente principal del jazz que Miles Davis había liderado a finales de los 60. Give me love and understanding and I will thrive. As my children grow, my dreams come alive. Las raíces jazzísticas de Magion eran profundas. Su primer trabajo había sido como trompetista en la década de los 60 con las big band de Buddy Headman y Mayan Ferguson, y en el quinteto del batería Art Beckley, que en este quinteto también estaba un joven pianista llamado Keith Jarrett. Thank you. 1970 dirigió y actuó con la Filarmónica de Rochester en un concierto de su propia música que mostraba su fusión de jazz, pop, folk y música clásica. Se hizo una grabación y luego salió un disco, un álbum que se publicó con el título Friends and Love. Iba un consejo que le dio Dizzy Gillespie y dice: me enseñó que si quieres tocar lo que te da la gana sin tener en cuenta al público, está bien, pero si quieres que te paguen, ya estás en otro juego. Vamos a ir terminando con Mangione y tenemos por aquí una anécdota que tiene Antonio. Además, bueno, pues vamos a terminar con la versión single de un tema Feel So Good. Pues sí, tengo una anécdota ya por mediados de los 80. Tengo el disco en la mano, que es la prueba de la anécdota, la prueba de la realidad, y tiene que ver un poco con historias de la puta mili, porque este disco me lo regaló un mando intermedio que nos invitó a su casa, a otro chaval y a mí, que éramos también de allí. Bueno, teníamos alguna ligera responsabilidad, porque era un tipo que acababa de entrar y quería embaucarnos para que le contásemos qué se decía de él cuando él no estaba delante por parte de otros mandos. O sea que un sinvergüenza que intentó comprarnos y un cafetito, el disco. Sí, el cafetito, el disco. Y de una manera muy ligera dijo, hombre, no os quiero yo obligar, pero si me dijerais vosotros que os vais ya pronto, qué se dice de mí. El tío no las tenía todas consigo porque la gente hablaba bastante mal de él. Y claro, pues ahí salimos del paso como pudimos. Y yo con el disco debajo del brazo que dije, yo no te voy a decir nada, pero a mí me has regalado el disco y yo el disco me lo quedo. Y justamente este que tengo en mi mano, pues es uno de los mejores discos de Chuck Mangione, el Feel So Good, que posiblemente sea uno de sus temas más conocidos, ¿no? Y quedó maravilloso. Y entonces, bueno, pues yo no canté, pero me llevé el disco. Pues aquí vamos a escuchar esa canción. Cuando se me llegue el día, en el mundo seguiría la ferrusquía. In heaven there is no beer, that's why we drink it here. And when we're gone from here, all my friends will be drinking all the beer. Se me llegue el día, en el mundo seguirá la ferrusquía. In heaven there is no beer, that's why we drink it here. And when we're gone from here, all my friends will be drinking all the beer. Aquí estaba Flaco Jiménez con esta canción titulada En el cielo no hay cerveza, y por eso él se la bebía cuando estaba aquí. Espero que se haya bebido las suficientes para estar todavía contento ahí. Perdona, lo que pasa, sí, contento, pero él tenía muy claro que iba a ir al cielo, porque igual en el infierno sí había cerveza, pero él tenía claro que iba a ir al cielo y allí sí. No había cerveza, ¿no? Puede ser, puede ser. Bueno, pues este hombre nació en San Antonio, en Texas. Es uno de los inventores del Tex-Mex. Además, su padre, por ahí por San Antonio, había emigración de Alemania y de Polonia, y entonces el tío se interesó bastante con las polcas y con las cosas que tocaban, y luego formaron unas cuantas bandas de ese mismo estilo, pero dándole un aire fronterizo y mexicano y estadounidense. A lo largo de sus 7 décadas que estuvo el Flaco Jiménez, recibió numerosos premios y honores, incluido un premio a la trayectoria de los Grammys. Bueno, pues Flaco introdujo el sonido Tex-Mex chicano al país, a la música country, al blues, al rock y a otro tipo de músicas, donde también estuvo colaborando con un montón de gente muy dispar. Además, Los Lobos sí se puede considerar que es un grupo así mexicano, parecido a lo que Flaco hacía. Y bueno, pues nació el 11 de marzo de 1939 y fue la verdad que un virtuoso del acordeón. También estuvo por aquí, por España, durante bastante tiempo y actuaba muy a menudo en los recintos españoles. Además, bueno, el rock, el blues, la cumbia, y con su forma de tocar, que no transformó la música Tex-Mex, sino que la llevó a audiencia de todo el mundo. A lo largo de su carrera participó en la grabación de más de 100 discos, participó en grupos como Texas Tornados y los Super Seven. Su último trabajo fue un trabajo compartido con Mass Legends y se titulaba Matt Jiménez, y el título era Legends y Legates. Ganó 6 premios Grammy y colaboró con estrellas del rock como Rolling Stone, Bob Dylan, Carlos Santana, Ray Cooder, hasta los fabulosos Cadillac, y también con Enrique Bunbury. Vamos a poner 2 temas de él antes de terminar este especial que hemos hecho de la gente que ha faltado durante este verano. De la gente que ha faltado la cita. Ha faltado la cita del día 1 del día 1 de septiembre. De septiembre, cuando empezamos a hacer el programa. Ahí te dejo en San Antonio, Antonio. Vale. Ya no quiero que me beses ni besarte, ni mirarte, ni siquiera oír tu voz, porque supe que tenías otro amante y en Laredo ya tenías otros dos. Te gusta mucho el baile y bailas al compás, te vas hasta Laredo y quieres más y más. Bailas al compás, te vas hasta Laredo y quieres más y más. Hay momentos que pareces el demonio cuando mueves la cintura pa' bailar. Te gusta mucho el baile y bailas al compás, te vas hasta Laredo y quieres más y más. Además, este hombre tenía un sonido con su acordeón muy peculiar, porque dicen de él: si Flaco subía al escenario lo oías y sabías que era el Flaco. Y aquí os dejamos ya, que estamos llegando casi al final del programa, nos falta el más de lo mismo. Os vamos a dejar con esa canción que se titula Carmelita. Static on my radio, the tubes that glow in the dark. I'm there with you and Ensenada, and I'm here in Echo Park. I'm a leader, hold me tighter. Yeah, I think I'm sinking down, and I'm all strung out on. Here in on the outskirts of town. Well, I pawned my dressing, went down to meet my man. He hangs out down on Alvarado Street by the Pioneer chicken stand. Carmelita, hold me tighter. Yeah, I think I'm sinking down, and I'm all strung out on heroin on the outskirts of town. Sitting here playing solitaire with my pearl handled death. The county won't give me no more methadone, and it cut off your welfare check. Carmelita, hold me tighter. Yeah, I think I'm sinking down, and I'm all esto ya estamos llegando al final del programa y como siempre es la canción que habéis elegido vosotros de las tres propuestas que os hacemos. You're also drunk on money and power inside your ivory tower. Y esta semana pues era el tema Nombre de Mujeres. But we will never forget that you tore our families apart. There are no rocks at Rockaway Beach. En concreto, canciones con nombre de mujer en inglés, porque ya en el año 2021 ya tenemos nosotros también casi un tal día como hoy en el concurso del Más de lo Mismo. Hubo uno que era nombre de mujer, pero en español. En este caso tenemos ahí la ventaja de jugar con los idiomas también para proponeros temas. Y había un montonazo, con lo cual siempre recibimos que por cierto hemos tenido bastantes más votaciones que la del cierre de la temporada anterior, con lo cual arrancamos con nivel de gente que le quiere participar. Todavía tienen energía, luego ya se aburrirán y no participarán todos. Esperemos que más que aburrirse, pues no encuentren el momento. Claro. Aunque ya sabéis que lo movemos por las redes, incluso somos tan insistentes que también enviamos WhatsApp personales y así de paso pues hablas un poquito con las personas a lo largo de la semana, que eso tampoco está nada mal. Pues como decíamos, nombres de mujer en inglés y teníamos tres opciones, como viene siendo habitual. La que ha quedado un poquito más rezagada, pero bueno, con una quinta parte de los votos, es el Delilah de Elton John del año 1968, o sea, Dalila, que iba sobre la famosa Dalila. En segundo lugar, un tema de 1999 del grupo Blondie, que era María, del álbum No Exit, con la cuarta parte de los votos. Y si uno se ha llevado la quinta parte y otro la cuarta parte, pues el que ha ganado tiene más de la mitad, que han sido casi el 55%, que esta vez ha ido para el Angie de los Rolling Stones, que es el ganador de esta primera edición de la temporada 25-26 y apareció en el álbum Sopa de Cabeza de Cabras, Goat Head Soup, de agosto de 1973. Tiene los créditos a dúo entre Jagger y Richard, pero fue Mike el principal compositor de esta canción, en el que la letra es una muestra de un amor perdido. La clave del tema es el triángulo entre la voz de Jagger, el piano de Nicky Hopkins y el arreglo de cuerdas de otro Nicky, pero esta vez Harrison. Llegó al número 1 del Billboard Hot 100 y al 5 del UK Single Chart, que como siempre lo tenían más difícil en las Islas Británicas que en Estados Unidos. Este es el típico tema que tiene varias explicaciones de cómo arranca sobre el tema del origen, ¿no? La más oída es que Jagger pensaba en Angela, la mujer de David Bowie, y se dice que nada más, igual más que pensar... tuvieron un lío. Yo no voy a entrar en el salseo porque las fuentes que he consultado no me lo han corroborado. Ah, bueno. Pues me parece que él dijo que sí, que era verdad que estaba compuesta para ella, pero no lo sé. Si era Mick Jagger, Keith Richard, o hicieron un trío, o no se sabe. Sí, bueno, yo también he leído que el propio Jagger también negaba este primer origen, incluso también otro que se le adjudicaba a la actriz Angie Dickinson. También él dijo que tenía el título y los acordes un año antes, por lo que también podría coincidir con el nacimiento de la hija recién, o sea, la recién nacida hija de Richard. Pero si analizáis la letra, no va dirigida a una niña recién nacida, sino más bien a una mujer en la que, bueno, pues hay una relación, un amor complicado, una pérdida del contacto, bueno, un anhelo, una nostalgia, todos esos temas que entran en este tipo de canciones, en el que han tenido tantas versiones. Que hubo lío. Bueno, la letra puede parecerlo, pero luego anda que no hay canciones de deseos que uno quiere cumplir o de recuerdos que quiere olvidar. Eso ya nunca se sabe. Pero te digo que ha habido bastantes versiones de este tema, tanto que hasta en 2011 hasta Melendi le hizo una versión a Lenji, pero esta vez en castellano. Pero yo creo que Rafa está casi a punto de llamar. ¿Por qué? Para meter... ¿Lo del salseo? Lo del salseo. Ah, bueno, Rafa, tranquilo. También se ha utilizado para muchas cosas, hasta sin permiso de los propios Rolling, como fue la campaña política de Angela Merkel en 2005 en Alemania. La nuestra es la versión auténtica, la original, que conste, y así la vais a escuchar. Y esperamos que no sea esta la primera vez que escuchéis este temazo. Pero sí, hoy no, sí, hombre, ha sido, no creo. Hombre. Un tema del año 1973. Han tenido tiempo. Que se ponían ahí en las reuniones de jovencitos. Tipo guateques. Sí, para bailar agarrado. Sí, porque era un tema. Esta y la noche de Blanco Satén de los Moody Blues tenían que caer. Ahí está. Tenían que caer. Entonces, lo dicho, disfrutad de este tema, que es una maravilla. Y has dicho lo de las noches blancas, y se me ha ocurrido, me ha venido otra vez una historia, una anécdota, que en las fiestas de mi pueblo, alguna vez el que era el dueño de la discoteca me decía: venga, Antonio, tú que vives en la capital, ponte ahí a poner discos. Entonces, claro, pues yo que venía, eran los 80, pues Deep Purple, AC/DC, todos esos grupos potentes, yo ponía esos. Y llegó y me dio un empujón, me dijo: quítate de ahí, que no sabes ni poner música. Mira, lo que yo quiero es que la gente baile agarrado, venga. Y me empezó a sacar aquí pues el Engie, La Noche Blanco Satén, de Moody Blues, pues todos estos temas, así uno tras de otro. Y dije: venga, pues si vas a poner la música de siempre, ponla tú. Y me pide, y ahí acabó mi carrera de DJ en el pueblo. Así menos que, mal que no te tiraron al pilón. No, porque yo era del pueblo. Ah, bueno. Claro, ser de allí te asegura por lo menos no ir al pilón. No pilón. Y bueno, que como comentamos, pues qué manera mejor que hay de cerrar un programa, primer programa, lunes 1 de septiembre, con un temazo como es el Engie de los Rolling Stones, que ha arrasado de momento. No ha estado tan equilibrada la terna de las tres canciones, pero os prometemos que os lo vamos a seguir poniendo lo difícil, como nos decís a veces en las contestaciones, que os encanta tanto los temas que ponemos como la explicación que se curra ahí Rafa literariamente respaldando la temática, y nuestro sincero agradecimiento por quien esté ahí al otro lado ahora mismo escuchándonos. Y si no, ya sabéis que en las redes podéis escucharnos en la web de agorasolradio.com, que es .org, perdón, que es la emisora en la que ahora mismo estamos retransmitiendo y con la que estamos a gustísimísimo, como diría nuestro Tomasito, y también en Radio Vallecas y esas otras emisoras que Juan Pedro os ha contado al empezar el programa y que si él cree oportuno puede volver a repetir. Sí, Radio Oasis, Radio Soto del Real y Radio Almaina. Un saludo a los granaínos que nos estén escuchando. Nada más, hasta el próximo lunes. También tendremos un 66% de programa, porque otros se van de vacaciones. Uno va, otro viene, va bene, y por mi parte, como siempre, arrancamos con esos vasos, el que se veía la cerveza toda que no veía en el cielo. Besos, abrazos, repartidlos como queráis, y el lunes que viene, hacedlo sin mí. Hasta el próximo lunes. We'll be right back. Alive.